Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Volvimos después de un tiempito de descanso, volvimos con esto que se están hablando de jazz y que va a tratar de ser todos los martes a esta misma hora, ¿no? 22:15, más o menos. Sí. Sí. Después de los chicos de poesía. Claro. Y bueno, acá estamos en la FM Indie Rock, la 104.7 MHz, con la compañía de Dieguito Moyano en la operación técnica. ¿No? Y bueno, empezando un nuevo año, ¿no? Y con la compañía de nuestros cantantes y músicos, preferentemente argentinos, ¿no? Si podemos, por lo menos, experimentar y conocer nuevos nombres y nuevos instrumentistas, etcétera. Por supuesto. Sí. Bueno, no sé. ¿Cuánta seriedad? Sí, ¿no? Como todo primer programa que no sabes cómo comenzar. Bueno, bien. No, nada. Hemos vuelto después de un tiempito, un verano muy, muy ajetreado. Un verano, ¿no? ajetreado. Sí. Y también viendo las repercusiones también del año pasado. Bueno, por ahí lo vamos a desarrollar después, ¿no? Un poco todo lo que nos dejó el fin de año, toda esta etapa del verano. Y bueno, la idea de este año es seguir un poco como estábamos haciendo. Sí, desarrollando la música esta del jazz y de los músicos argentinos. Exacto. Recientemente, dentro de un rato esperemos poder hacer una nota con cuatro cantantes argentinas que han formado un proyecto. Después vamos, claro, a preguntar bien de qué sí. se trata, que se llama Sister in Jazz. Claro. Así que ahí vamos. Haciéndole honor a esto que es el jazz, vamos a ni ir más, también improvisando un poquito. Sí. Bueno, hay varias cositas nuevas. Vos sabés que estamos tratando de expandir nuestra red de repetidoras. Ya pasemos usted. Ah, cierto, sí, sí. Claro, entonces existe la posibilidad que este programa se retransmita en Río Colorado. ¡Ay, mi huevillo! No sé si lo conoces. ¡Oso! Sí, qué buena onda. Oíd Rock, en la radio Oíd Rock de Lucas Funaro. 90.30 ahí en Río Colorado. Digo porque esto seguramente probablemente lo escuchen allá y vamos a pasar estos programas allí. Y Diego me dijo el otro día que también creo que hay una red de radios que estamos, ¿no? ¿También o no? ¿Qué tal? Buenas noches. Diego Moyano con nosotros. Bienvenidos nuevamente y bienvenida al aire de la Radio Cooperativa Indie Rock. Qué genial, esta radio, listo. Bueno, lo que me decía Diego es que por ahí tenemos algunas otras radios donde podemos... Estamos locos, bárbaro. Bueno, vamos a saludar a los amiguitos que se nos están uniendo ahí. Hay alguna gente que está ahí. Ahí, a Daniel Sáez. Hola, Daniel. Al señor Wilgenhoff, que siempre nos acompaña y que ha sido nuestro predecesor en esto, ¿no? Claro, de la música, sí, sí. El jazz y gente demás. Que han tenido programas de muchísimos años en esta cosa de desarrollar este tipo de música, que no es fácil. Claro. Creo que algún día le preguntaremos cuántos años estuvo en el aire, creo que somos más de 20. Ah, sí, tendríamos que hacer una nota. Sí, tendríamos que hacer una nota. Sí. Bueno, y esto se transmite también por la www.fm, ¿no? fmindierock.blogspot.com.ar. Muy bien, Ale, qué memoria, sin tenerlo escrito. www.fmindierock.blogspot.com, así es. Muy bien, y el teléfono sí que no me acuerdo, pero 54-29-13-2983-54-29-13. Buenísimo, por si alguien por ahí quiere mandarnos un mensajito, un saludito, qué sé yo, alguna canción para que tengamos en cuenta para las próximas ediciones, bueno, en fin, lo que sea. Bueno, y empezamos con música. Vamos a empezar un poquito con música. Para ir aflojando un poquito, claro, ¿no? La tensión. Y vamos entonces a empezar a escuchar estas cuatro cantantes argentinas que forman la System in Jazz. Sí, un proyecto, y, ¿no? Porque después vamos a ver bien qué vamos, se trata. Sí, ellas nos van a contar bien en detalle de qué va esto. Y vamos a escuchar a Fernanda Lanza, que es una de las componentes de System in Jazz. Y la vamos a escuchar haciendo I Should Care. En este caso no está en el conjunto de, no sé si ellas cantan solas o juntas. Después les vamos a preguntar, no sabemos nada. En este caso canta Fernanda Lanza I Should Care y vamos a escucharla. Without sleeping, strangely enough, I sleep well. Set for a dream or two, but then I count my sheep well. Funny how sheep can lull you to sleep, so I should care. I should let it upset me. Doesn't get me. Maybe I won't find someone as wonderful as you. So I should care, and I do. ¿Otra más Bueno, buenísimo. Fantástico, excelente. Ya lo he escuchado, creo que está en YouTube. Excelente versión de Al Yorker, ¿eh? Sí, muy bueno. Lo que podríamos adelantar por ahí, que decir que las chicas de estas Sisters ya son cuatro chicas. Fernanda Lanza, que escuchamos recién, Guadalupe Ravento, que vamos a escuchar dentro de un momentito. Claro. Después Ludmila Fernández y la última, Luciana de Ricio. Exactamente. Entonces, a las cuatro las vamos a escuchar. Vamos a poner dos temitas y luego capaz la entrevista y luego las otras dos. Ahí está, perfecto. Así que vamos a hacer así, perfectamente. Y también ya las tuvimos presente el año pasado, recordamos eso, porque no es que las vamos a escuchar hoy, ya las hemos escuchado. Hoy hablaremos excelentes cantantes. Un poco de este proyecto que es bastante inusual, tantas voces femeninas tan buenas, aparte excelentes cantantes. Y cómo se organiza. Pero bueno, vamos a ver si lo logramos, nuestra primera vez así, este formato de poder tener una entrevista así. Con alguna de ellas vamos a hablar. Con alguna vamos a hablar. No sé si con todas, ojalá salga. ¿Seguimos escuchando música? Escuchemos a Guadalupe Raventos y ella va a interpretar Skylark. Y luego vemos a ver si nos podemos comunicar con las chicas. Serenading the moon, sky. Excelente, fantástico. Vos también, sí, de Guadalupe Ramento. Excelente, qué bárbaro. Sí, fantástica, sí, realmente. Qué deleite escuchar esta voz. Totalmente. ¿Eh? Mientras estamos, ¿eh?, charlando, creo que si nos están escuchando ahí, Guadalupe, bueno, mira, y creo que había alguien más también, se van sumando ahí en el Instagram y vemos si podemos conectarnos para hacer la entrevista. Bueno, vamos, eso. Dale. Así que ahí podríamos ir. Bueno, las chicas están próximas a presentarse, ¿no? En un show en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, sí, en un lugar nuevo que no sé dónde es. Ahora, bueno, mientras esperamos, hablamos un poquito de... Ahí están tratando de, a ver. Ahí está. Ojalá, a ver si pude conectarme. Hola. Pará un poquito. Yo soy Luciana. Pará que vamos a tratar de hacer algo que nunca hicimos, que es conectar varios. Esperemos salga esto. Dale, dale. Hola, Luciana. Ahí estamos. Bien. Uy, Luciana. Sol, no me digas que esto va a salir. Bien, mirá, bien, mirá bien, ya se van sumando. Está medio de coté, pero. Va a salir. Pero... qué bárbaro. Ahí estamos. Ahí. Ahí está. A ver, ahí está. Cada vez. Ahí estás cada vez más cerca, Guadalupe. Quedaste un poquito de costado, pero. Igual se te aprecia. Me parece que voy a sumarme desde el celular para no. Dale. Mientras tanto, bueno, si querés, vamos hablando y vamos charlando. Vamos charlando. A ver de qué dale. Trata esto. Dale, que nos vayan comentando. Dale, buenísimo. Diego, tenés una música ahí atrás. Sácamela un poquito. Gracias, muy amable. Bueno, nada. Quien pueda hablar un poquito de cómo es este proyecto, que para nosotros es interesantísimo y re novedoso, que es Sister in Jazz, varias cantantes juntas, pero... ¿Cómo no, nace? ¿Cómo claro, juntan? ¿Y qué es, no? Porque también pasa por ahí. ¿Va? O estamos ahí con un poquito lento la para conecta. Variar este internet puede pasar de cualquier cosa. Para todos los que están escuchando en radio, sepan que puede pasar. Estamos ahí con un delay y un poquito problemas de conexión, pero bueno, estamos tratando de comunicarnos con las chicas de System in Jazz, que recordamos que son cuatro mujeres, cantantes. Cantan, vienen cantando hace bastante también juntas, ¿no? Sí, bastante en realidad cada una tiene su carrera individual, ¿no? Sí, por supuesto, pero claro, se han unido en este proyecto juntas. A ver, ahí estaba. ¿Escuchas? Te escuchamos, sí. Vos, si querés charlarnos un poquito, porque estamos acá a cuatro manos tratando de. Cortar, pero bueno, no importa. Dale, vos charlanos. Bueno, sí, como dijeron ustedes. Somos de jazz, que nos juntamos a hacer esto para unir nuestras voces y generar cosas nuevas, porque es algo distinto, ¿no? Compañeras que estar siempre solas, como cantantes, solas no, porque estamos con los músicos, como claro. Cantantes, poder juntarnos y hacer cosas como... Se corta un poquito, ¿no? Sí. Ustedes, te pregunto, a ver si podemos ir enganchando. ¿Ustedes cantan juntas o cada uno hace su parte y se juntan después? ¿Cómo es más o menos la mecánica? No, en este show hacemos un poquito de todo. Hay momentos donde cantamos las cuatro juntas, canciones las cuatro juntas, diferentes arreglos. Hay momentos donde hacemos dúos, o sea que nos vamos como combinando. ¡Ay, qué bueno! Dos con dos, Ludmila con Luciana, Fernanda con Guadalupe, hacemos así como una interacción. Y después hay un momentito donde cada una tiene su canción particular. O sea que pasamos por todas las instancias posibles de combinaciones. ¡Qué bueno! Matemáticas. ¡Qué genial! ¡Qué lindo! Tienen sí, todas, sí, todas nos divertimos mucho, la verdad. ¡Qué bueno! ¿Dónde es el lugar que van a tocar ahora en esta oportunidad en Buenos Aires? Acá, En este momento es donde necesito a mis compañeras. Son las que tienen la información correcta. Pero a mí me interesa saber también, perdón, Luciana, a ver si si ustedes se conocían de antes, cómo se juntaron. Ay, justo se corta un poquito. A ver, ¿quién va a aparecer? Ahí está Ludmila. ¿Qué tal? Oh. Mira, es la calle Griveo al 2300. Pero ¡ah, no mi me salvadora! Es una sala muy, muy linda que se llama El Alambique Teatro, que tiene además un centro cultural. Así que estamos estando en el jazz, porque hasta ahora había otros conciertos, pero no había habido así una programación específica, ¿no? Está bien. Buenísimo. Tremendo, tremendo. Mira, lo hemos logrado. No sé si va a salir, pero que nos vamos a divertir mucho seguro. No sé si la gente de la radio que no ve, claro, mucho, son muchas tanto, conexiones, pero bueno, a la vez, está claro, como sí. se corta porque es como medio inusual esto que está sucediendo. Claro, son pero muchas bueno. conexiones en el momento. Bueno, ahí está. Ay, sí, bueno. Este es el problema que tenemos. Estamos siempre con internet, con un que no está preparado quizás para este tipo de cosas, ¿no? Me encanta que hayan hecho este proyecto porque realmente es inusual por el hecho de que como decías vos, Luciana, ¿no? Encontrar esta suma de matemática de uniones que te da un montón de variables, ¿no? Exacto. Está bueno la comparación. Sí, sí, y para nosotras particularmente es muy muy estimulante. ¿No? Claro. Porque, qué sé yo, uno siempre admira a las colegas, pero la posibilidad de estar ahí mismo improvisando y haciendo juegos musicales en tiempo real y con cuatro, no solamente con una, es buenísimo. Salen cosas muy lindas, muy frescas también, porque son cuatro voces, pero no es que haya arreglos vocales específicos de alguien, ¿no? Es un poco lo que va surgiendo en el momento. Ah, es como un juego. En algunos tenemos ganas de hacerlo, pero nos vamos arreglando por ahora. Está buenísimo, es experimentar. Esta cuestión de hacer todo medio a pulmón, como que somos también mujeres orquesta en el sentido de nada, que es acá, digamos, en principio las tres. Qué bueno ese filtro, Luciana, me encanta. La vemos que está probando todos los filtros, Luciana. nada, yo recién acabo de ayudar a mi hija que se bañe, digamos, somos todas madres, docentes, divas del jazz. Entonces, imagínate que encima de lo de hacer arreglos es como, viste, mucho, pero tratamos. Estamos, nos vamos arreglando. Si algún arreglista quiere sumarse y quiere traernos algún arreglo, y por ahí el año que viene lo sacamos, pero bueno, o antes. Pero es lindo. Claro. Debe ser divertidísimo en un punto, así, ¿no? Divertidísimo el hecho de poder entrar y salir, ¿no? Con el otro, estar en esa cosa, que bueno, es un poco el alma del jazz, ¿no? Este juego sí, creo que también tiene que ver con una propuesta estética, ¿no? Es muy distinto cuando, bueno, nosotras que escuchamos muchísimos grupos y muchos vocalistas y de distintas épocas, es otra energía la que se genera cuando se trata de un grupo vocal, ¿no? Está buenísima también como propuesta, pero esto tenía que ver con el impulso colectivo, es como más un canto colectivo que un canto así como de arreglos vocales, ¿no? Pero bueno, de hecho van surgiendo y sí, hacemos armonías y la pasamos bárbaro haciéndolo, pero como concepto quería decir, era un poco otro. Y sí, nos encantaría, nada, sumar otras propuestas estéticas, quizás más adelante, sí, apelamos a eso, ¿no? A la pluma y a los arreglos escritos y, y estudiados y todo eso. O sea que, sí, que pero esta unión, no, no, quería decirte que esta unión viene para rato, por lo que cuentan ustedes, digamos, ¿no? Viene para quedarse, digamos, una cosa así. Sí, sí, ojalá. Sí, sí. En el jazz, de repente, es muy usual que los músicos estén en varios proyectos. Claro. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema de conexión. Bueno, realmente interesantísimo esto. Que están en varios proyectos y de repente, bueno, yo estar en el proyecto mío de repente, ¿no? Con claro. con algo. Y esto es lindo porque de repente, bueno, nosotras podemos estar en este proyecto y tener cada una sus distintos proyectos que pueda llegar a estar y es otra química, es otra energía. Claro. La verdad claro. que es así. Sí, sí, sí, sí. Yo te quería preguntar, o les quería preguntar, perdón, el tema del repertorio, ¿no? Porque recién decías que abarcaban un repertorio amplio, quizás, no sé, hablemos un poquito a ver qué de eso, digamos, qué tipo de repertorio es el que están abarcando en esta propuesta, digamos. ¿Quién agarra la posta? ¿Tienes ganas, Lu, de contar? No, bueno, el repertorio... Sí, un poquito. El repertorio, cuando las canciones son individuales, cada una elige su propio repertorio. El tema es cuando tenemos que buscar el repertorio. Pero nos pusimos de acuerdo enseguida con el repertorio. No hubo. Pero por el lado tiene su cosita particular. Está medio cortado. Se corta un poquito, sí. Bueno, pero... Sí, me imagino que sí, igualmente... No, más que nada es dentro del repertorio de standards, ¿no? De jazz, con temas con mucho swing, algunos más clásicos, pero también hay temas con otro carácter, ¿no? Más de funk o fusión, que están interpretados de una manera jazzística, pero que le dan también un tinte personal, una impronta de cada una, ¿no? En el repertorio de Lu hay ese condimento un poco más contemporáneo, de fusión, en el de Guada también hay como una mixtura. El material por ahí que en esta oportunidad interpreto yo, o Fernanda Lanza, que también es de este grupo, es más del swing. Pero siempre hay como matices y por otro lado un hilo conductor que está buenísimo y que logra también un poco que sea algo, un viaje homogéneo y nuestros músicos también, ¿no? Que ellos van también poniendo su talento y su creatividad ahí y se arma, que eso es lo lindo de esta música. Estamos compartiendo el mismo, digamos, el mismo trío, que es Ernesto Cepa, ah, en batería, que hoy cumple años. Aprovechamos para mandar. Nahuel Bailo, Nahuel Bailo en piano, y Gonzalo Aldas en bajo acústico, que la verdad que es un hallazgo para mí el tema del bajo acústico. O sea, yo es como que me decían bajo acústico y yo no... Guitarrón, no entendía, ¿no? Y la verdad que se suena todo. Es muy bueno. El bajo que es acústico. Claro, es un bajo, claro, es un bajo de cuatro cuerdas, como bajo eléctrico, pero con caja, ¿no? Sería eso, digamos, para la gente que por ahí nos está escuchando. Qué bueno. Sí, tal cual. Y que él logra una ecualización con mucho cuerpo, ¿no? Y bueno, fue algo lindo también hacer contacto con esa sonoridad. Qué bueno encontrar músicos para llevarse bien, veo que se llevan bien, eso es importantísimo también, ¿no? Sí, sí, sí, ahí tenemos, o sea, ahí de repente yo estoy, digamos, siempre pensando en que, bueno, como que a veces es como que eso es más libre, a veces puede ser que nos acompañe este trío, otras veces eso puede variar. de repente. Eso, claro. Estamos siempre, digamos, es como que uno trabaja con un grupo de, con un equipo, digamos, de músicos con los que uno se siente cómoda y feliz, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista musical. Y como, bueno, todos están en muchos proyectos, algunas veces estaremos, viste, en, armando este trío, otras veces otro, es como un rompecabezas en ese sentido, ¿no? Y también aprovechando mucho de las circunstancias y de los espacios, ¿no? De las salas, de lo que nos ofrecen las salas. Cuando arrancamos esta idea, habíamos concertado una serie de conciertos en un lugar que es el Bar de Fondo de Palermo, sí. Que es muy lindo, que vamos a volver, pero que tiene otra estructura, ¿no? Entonces ahí armamos con guitarristas y estuvo buenísimo porque el espacio y la interacción, armamos grupos más chicos, dúos o tríos, era cuerdas y las voces. Y después, bueno, ya cuando hicimos la serie de shows en vivo, había piano, entonces armamos el set para aprovechar, digo que no hay tantos en Buenos Aires. Claro. Y bueno, acá igual, ¿no? Había en la sala piano, entonces teníamos la posibilidad de convocar a Nahuel. Claro. Pero es un poco como dice Wada, ¿no? A veces estamos siempre trabajando con lo que sucede y con lo que vamos, con lo que vamos organizando. Sí. Que es un poco el espíritu, como vos también decías, Ludmi. O sea, uno trabaja con el espíritu del momento, de cada situación, ¿no? Y uno improvisa. Yo feliz, la verdad que me encanta responder. Buenísimo. Y este teatro, la verdad que yo, por ejemplo, yo no lo conozco, y el jueves voy a ir a explorarlo a la mañana, ya que vea. A ver cómo es, a ver cómo... Y así que voy a subir fotos, después así todos lo... Después se convierte en un nuevo adalid. Ojalá. Yo te decía, vos sabés que sí. Estaba pensando desde el año pasado, bueno, un poco a través de este programa, que hemos conocido un montón de gente, y muchas cantantes argentinas, bueno, ustedes que varias veces siempre están acá en el programa, y digo, ¿cuántas voces maravillosas hay en Argentina? De todo, ¿no? Pero de este estilo, y que cuesta tanto que se conozcan, ¿no? O sea, bueno, nosotros tratamos de que de humilde lugar, ¿no? Pero digo, ¿cuántas maravillosas voces que hay realmente? Intérpretes, creadores. Así que, bueno, nada, si hay lugares, y este tema también de tener lugares para expresarse. Siempre es una química difícil de lograr fácil, digamos, ¿no? Sí, hay siempre como muchísimos más proyectos y artistas que espacios, que subsidios, que pero bueno, la verdad es que nosotras tenemos ya como muchos años moviéndonos y generando discos y conciertos y bueno, ya estamos como bastante aceitadas, ¿no?, en esto, pero hay una camada de nuevas generaciones todo el tiempo, sí. con también un empuje y unas ganas enormes en todos los instrumentos, y bueno, talente. Hay como una especie, sí, claro. de auge. No, pero por ahí lo así importante también es que se conozcan en el interior, porque por ahí se mueve mucho en Buenos Aires y no se conocen en el interior las cantantes, las instrumentistas, las mujeres, o sea, lo bueno es que se vaya conociendo también para afuera, ¿no? Eso es lo que por ahí rescatamos nosotros también, ¿no? Qué bueno. Y eso sería muy bueno, claro. Totalmente. Bueno. Decime, sí, dale, dale. No, que ya vamos a ir a visitarlos. Eso te iba a decir. Estamos rondando en la idea, no me lo viste ahí. Ya va a pasar. Sí, que te iba a decir. Bueno, nada, les agradecemos un montón. Suban algo. Que nos recuerden el día y la hora, claro, y el lugar para que quede así bien claro. El lugar que puedan escuchar los que estén cerca o que quieran irse hasta Buenos Aires, el lugar es... El lugar es el Alambique Teatro Cultural, queda en Griveo 2350, y bueno, seguramente también tienen acceso a las redes, así que ahora todas las músicas están en Spotify, en YouTube y seguramente en otros otros espacios también, tipo Bandcamp, así que investiguen y vayan buscando porque hay músicas muy hermosas grabadas, ¿no? Toda la música grabada tiene otro encanto que es el de el estudio, la premeditación, el detalle, el concepto. La música es muy maravillosa en todos sus formatos. Así que, bueno, el vivo tiene eso, ese calor y la música grabada tiene esos detalles, ¿no? Así que sí, van a poder encontrar. Buenísimo, sería fantástico. Y bueno, y si están en Buenos Aires o ven este vivo, acérquense el viernes 18 a las 21 horas y vamos a compartir un momento muy bello. Yo te decía que por ahí estaría buenísimo que vayan grabando algo también ustedes juntas ahí, que hay retacitos ahí por internet y bueno, si graban algo mándenlo y nosotros lo pasamos, que estén ahí y esperamos que les vaya súper bien en realidad, ¿o no, Ale? Por supuesto, que les va a ir súper bien. Les va a ir, Ale. Sí, sí, sí. Escuchame, sí, ya es un éxito. Sí, sí. O sea, es que ya nos está yendo súper bien, ya, ¿no? Que haya toda la movida de organizar las cosas y juntarnos y generar ya es maravilloso. Esto es como tac, ¿no? Exacto, lo que termina es ese ciclo, juntarnos con la gente. Buenísimo. Sí, totalmente. Bueno, esperemos que nos podamos juntar todos, ustedes alguna vez, sí, y toda la gente que está escuchando ahora y la que después sigue escuchando también, ¿no? Porque ustedes están transmitiendo ahora también en una FM, ¿no? Sí, sí, sí, sí, la FM. En otra, porque sí, esto se transmite en radio, en Tres Arroyos. Y ahora tenemos una repetidora en Río Colorado. Nos vamos ampliando ahora. Estamos en la 104.7 MHz de Tres Arroyos. Así que ahí estamos. Mira, qué bonito. Bueno, Radio Cooperativa. Buenísimo. Genial. Listo. Che, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes, por chicas. Favor, son divinas. Siempre están invitadas. En realidad. Acá nos está mandando saludos Fernanda Lanza, que logró comentarte que nos faltaba. Sí, que lo pudo. Bueno, me llamó también. Buenísimo. Bueno, gracias. Saludos y ya estarán todas. Y bueno, de paso también después podemos hacer algo más individual con cada uno de ustedes con respecto a las carreras y a cada uno de sus proyectos durante el año. Bueno, estamos medio para eso. Le mandamos un abrazo inmenso, bueno, esperamos que le vaya súper recontra bien y esta vuelta nos salió casi bien todo, así que casi está bueno. Casi bien, sí. Gracias, chicas. Nos salió bien. Un muchísimas abrazo enorme. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasábamos con la lucha esta con las redes. Tremendo. Con las chicas, las divinas de System in Jazz, que van a estar entonces este viernes 18. Este viernes 18 a las 21 horas en el Alambique. El Alambique ahí en Buenos Aires, un lugar, esperemos un lugar nuevo para el jazz. Genial. Y bueno, fantástico podernos conectar con gente tan talentosa, maravillosas voces argentinas. Sí, bueno, y vamos a ir un poquito con la música. Porque escuchamos tanto música, hablar. Sí, escuchamos un poquito. Entonces habíamos escuchado ya dos de ellas y vamos a escuchar ahora una tercera, a Luciana de Recio, que era la que se contactó y luego se nos se fue un poquito. Y escuchamos que va a ser un homenaje a Ella Fitzgerald y va a cantar Caravan. Oh, yeah. A la manera de... night, and stars above that shine so bright. The misery of the fading light that shines upon a caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sands. Oh, caravan. This is so exciting. You are so inviting. Resting in my arms as I thrill to the magic. ¿Empecé desde chiquita? Bueno, ahí escuchábamos a Luciana de Ricio y Sepa Trío, que la acompañaba. Ah, Sepa, sí. Este sí, tema baterista, clásico. ¿No? Caravan. Sí, tremendo. Este, bueno. Que, bueno, como era un clásico que cantaba muchos, las Fitzgerald, entonces se ve que hicieron un homenaje y bueno, ahí estaba Luciana. Bien. Tremendo tema, ¿eh? Sí, divino tema, hermoso, hermosísimo clásico. Bueno, buenísimo. Ahí y estamos. Completamos el vamos el con cuarteto. Una más. Estamos recordamos que estamos Estamos recordando que recordamos que sí, a las chicas de Sistering Jazz. Me olvidé. Estamos repasando un repasando poquito la carrera de las chicas Sistering Jazz. Sistering Jazz, cuatro cantantes excepcionales ahí. Exacto. Que se han juntado en un proyecto que es un inusual, ¿no? Inusual, claro, sí, porque sí, no sí. Cantan juntas, pero a la vez están juntas, es muy extraño. Pero hacen también alguna cosita juntas. Van y vienen, ¿no? Pero también está bueno, ¿no? Es como es el espíritu también del jazz. Bueno, porque a mí me gustó rescatar un poco esto, ¿no? Que generalmente las cantantes están un poco solas, ¿no? ¿No? Están claro, todo expuesta sí. Ahí y sí, sí. Está bueno eso, hacer sí, un poco sí. de empatía y, sí, y juntarse sí. Con aparte la otra. Cuatro, ¿viste? Es un montón. Realmente. Sí, sí, está muy bueno, me, sí, me muy, parece lindo, muy bien. Muy linda idea. Nos faltaba una, escuchamos sí, las voces de tres y no, ahora falta nos falta Ludmila Fernández, que tiene un proyecto, ¿te acordás que la hemos escuchado varias veces? Tiene un proyecto muy interesante que musicalizó los poemas de Girondo, la escuchamos el año pasado, que estaba muy bueno. Así que le vamos a preguntar en un momento a ella, que a mí me interesa mucho. Y vamos a escucharla también haciendo un clásico, es You Go to My Head. You go to my head and you linger like a haunting refrain, and I find you spinning around in my brain like a bubble in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like a kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. To rise like a summer with a thousand Julys, you intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that his heart of mine has it a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. Thank you. Bueno, ahí completábamos el ciclo de el ciclo las de las cuatro chicas, voces, las excelentes, cuatro cada cual mejor, no, ni mejor ni peor, hermosas todas. Hermoso. Vamos a recordar a la gente que estamos entonces, están hablando de jazz, que volvimos. Sí, volvió, están hablando de jazz, la los sana costumbre martes, de los martes a la noche de escuchar a las jazz. 22 y cuarto, ponele. 22:15, sí. Por la FM Indie Rock. Repite los sábados, 20 horas. Ah 20 mira, horas de los sábados. Ya llegamos al prime time, casi, casi. Bueno, estamos entonces en la 104.7, nos acompaña Diego Moyano en la operación técnica, uh-huh. Y bueno, y ahí estamos en la www.fmindrock.blogspot.com. Buenísimo, ahí bueno. Juan Carlos Wilge nos dice, qué lindas voces, hay que traerlas. Estamos totalmente de acuerdo. Ay, con Juan qué Carlos. Qué lindo, sí. Sí, sería un golazo. Sí, nos, bueno. No podemos contestar los mensajes, pero por lo menos si nos mandan por vamos ahí lo podemos leer. Sí, gracias ahí, a, sí. A mandarnos a los amigos por estar ahí, como siempre, aunque sea que pasen un rato, nuestros queridos oyentes, y a todos los que nos oyen en la radio, que a veces con esto de las redes, que es más inmediato, pero hay mucha gente que después habla con uno, hemos hablado, que dice, che, te escucho en la radio tal día o tal otro, el sábado te escucho y eso. Fue muy buenísimo. Grato, sí. Sí, sí, sí. Muy bueno. La magia de la radio, ¿no? Que no estamos tan solos. Maravilloso. Bueno, en fin. Bueno, vamos ¿seguimos? A la segunda sección. Vamos. Novedades, vamos. Novedades, bueno, resulta ser que fue un verano muy poco atípico, si bien no hubo mucho movimiento, pero participamos y colaboramos en realidad con la organización del Festival de Jazz de Marisol. Eso pasó hace unos días nomás. Unos 15 días. Unos 15 días atrás, y bueno, pues estuvimos compartiendo escenario con un grupo de Buenos Aires llamado Pasajero Luminoso, del baterista Miu Domnik, ¿no? Que es el baterista de Fattoruso, de Massa, Daniel Massa, perdón, también de Fattoruso. Bueno, excelente grupo, un grupo con muchos arreglos, que sonaba muy lindo, muy en una onda, a mí me hacía acordar a Spinetta Jade, pero bueno, podría haber múltiples interpretaciones. Vamos a pasar a algo de Pasajero Luminoso el próximo programa, para un poco situar, y un poco tengo el material en vivo también del festival, así que grabado yo algunas cositas y vamos a pasar algo de ahí, aunque sea un poquito. Después toco el ensamble de jazz, un proyecto que lo dirige Ingrid Feniger, pero que son todos músicos de aquí de Tres Arroyos, y bueno, ojalá que este año pueda seguir también tocando y haciendo, porque es muy muy importante tener grupos grandes, ¿no? Para poder aprender, para poder sí, aprender básicamente, ¿no? Esas formaciones uno siempre aprende y es hermoso tocar con muchos músicos. Y después también tocamos junto a Cody Granato, Troyano Aguinaga Manuel en la batería, Subrani en el bajo eléctrico y el gran guitarrista Tandy Lenzi de Cody Granato. También estuvimos en noche del sábado. También tocó el grupo El Empujón, el grupo de Sebastián Rey, con dos guitarristas fantásticos y acompañados por una voz que ahora no me acuerdo el nombre, pero también vamos a escuchar material de ellos, un poquito para recordar este encuentro que tuvimos hace 15 días. Todo esto viene a cuento de lo difícil que es tener lugares para tocar y festivales de jazz y sobre todo en la costa, que no es algo usual, ¿no? Así que bueno, un esfuerzo maravilloso que se pudo concretar, y bueno, esperemos que siga, ¿no? Ojalá que también por acá se pueda dar algún festival de jazz, ¿no? En Desarrollos y bueno. Claro, sí. Eso es un poco, sería fantástico poder armar algo acá en Desarrollos, sí, de esas características. Muy bien. Bueno, y seguimos con un poquito de música seguimos para la gente música. Que está escuchando música. Y bueno, vamos a pasar a ahora, ya escuchamos varias voces, vamos a escuchar algo muy instrumental, ¿qué te parece, ¿no? Muy bien. Y a nuestro amigo Snager. Ernesto Snager, con su trío, con Guido Martínez en bajo y Diego Alejandro en batería. Dale, tengo algo para comentar de él después. Bueno, después lo comentamos. Un temita del propio Snager que se llama Bon Sapin. Thank you. Thank you. tremendo Snager trío, genial, siempre. El bajista, el baterista, él bueno, con las guitarras y etcétera, muy bueno, muy bueno. Muy lindo, con aire argentino, ¿verdad? O sea, parecía brasileño, más bien porque se llama Bon Zapar, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué es eso? A mí me encantó. Sí. ¿Latinoamericano? Sí, por sí, lo menos. Sí, sí, latinoamericano. Sí, sí, muy bueno, estaba muy bueno, sí, sí. Y bueno, no, te decía que el otro día vi que anécdota, sí, con... que tiene un programa de radio, le ha gustado a alguno ahí, tiene un programa de radio en Radio Nacional, Guitarra se llama. Ah, sí, sí, tienen, es Snager. Es Snager, tiene un programa, así que búsquenlo, que está por ahí, siempre tiene el programa de televisión también, pero no sé si lo están haciendo, sí, notas de paso, pero aparte también... Por Radio Nacional. Sí. Ya lo tendremos por aquí también, ¿eh? Sí, sí, ya lo entrevistaremos. Exactamente. ¿Qué y, más? Y bueno, y hablando un poco de esto de las mujeres que no solo son cantantes, porque pareciera como que estamos encorsetadas en ser cantantes, vamos a escuchar una guitarrista. Una guitarrista. Una guitarrista, sí. Una guitarrista que se llama Patricia Greenfield. Ah, Patricia Greenfield, claro. Argentina. Argentina, sí, sí, todos estamos hablando de argentino, sí. Hasta ahora todo el material es de argentinos. Sí. Cosa que la Sony y la Warner no. Claro. Bueno, pero vos fíjate que está al nivel de cualquier músico internacional, lo que estamos presentando hasta ahora, así que no tienen nada que envidiarle a la Warner. Bueno, y Organ Trio iba a ser How Deep Is The Ocean, ¿no? Ah, How Deep Is The Ocean. ¿Cuán profundo se lo sé? Se lo sé. Bien, ahí estamos. Thank you. Si bien se llaman el organ trio, que tenía mucha impronta el órgano, ¿no? Pero la guitarrista, un fenómeno. No tengo algo para decir con respecto a eso. Vos sabés que hablando, porque a veces hay cosas que son que tienen que ver con la historia del jazz, con la historia de las formaciones, ¿no? Porque claro, hay formaciones. Sí. Cuarteto de jazz, quinteto de jazz. Muchas veces se ha utilizado este trío, que es guitarra eléctrica, órgano y batería. Claro. Uno de los máximos cultores de este formato fue el inmenso Wes Montgomery. ¡Ay, qué genial! Tiene un grupo con Jimmy Smith y el baterista, no me acuerdo, pero que grabaron muchísimos discos. Y hay muchos, muchos casos de guitarristas. Esto es, digamos, es una formación. Casi un tipo clásica. De formación. Un tipo de formación, exacto. Exactamente. Cercano a nuestros tiempos, John McLaughlin en los 90 genial, hizo un grupo con Joy DeFrancesco, que es un excelente organista. Y no me acuerdo si era algún. Ahora que se me escapa quién, pero es una formación que ha tenido múltiples músicos así. Exitosos, se ha dado varias veces este tipo de formación. Sí, porque queda en el oído, a mí me suena bastante. Es una formación que tiene justo una cosa, porque el órgano, viste, que tiene como una suavidad ahí, tiene esa cosa donde. Pero no tiene tanto ataque como. Y la guitarra justo pegan bien en las frecuencias esas. Hacen empatía. Sí, empastan. Bueno, se empatizan. Sí. Esto es una buena formación. Se hace empaté. Sí, con él. Sí, o algo así. Bueno, che, ya nos estamos despidiendo. Vamos a escuchar después una última canción, pero antes nos vamos a despedir. Bueno, que nos escuchen todos los martes y los sábados. Martes. Los sábados a las 20 estamos, ¿no? Sábados en a el 20, prime time. Casi prime time. FM Indie Rock. Están hablando de jazz, como siempre, por la después FM encuentran Indie Rock. Las notas y eso van a estar en las redes. Así las quieren escuchar o rever. No sé si la música, calculo que más bien las notas. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por estar en la radio, por escucharnos y por gracias a los que están en internet, Facebook e Instagram. Y empezando este nuevo ciclo de 2022. Sí, bueno. Y bueno, y la semana que viene tendremos. Nos encontraremos con más entrevistas y más música. El gran Quique Ferrari. Qué buenísimo. La semana que viene el gran Quique Ferrari. Y bueno, nos vamos a pedir, esta vez sí, vamos a hacer una infidencia, porque no va a ser Argentina con quien nos vamos a despedir, pero es una saxofonista, mujer. Vamos a ir al número 8. Con Candy Duffler, y va a ser un tema que se llama My Funk, como para irnos un poquito arriba. Eso. Vamos. Nos vemos. Chao. Yeah, come on. said what? I say what? Say what? Say what? Huh, come on. My fault. Not yours, but mine, baby. Oh, yeah. But candy is out with a new LP. Talking about the fatness, smash this across the track. Painfully, apparently, just a bad actress. And all it means to me, somehow she always bring out the beast in me. That's why they claim to be releasing me as a living off of all of my royalties. Ain't attacking so efficient, see, thinking they could take me, but obviously, they don't really know my history. I put them back in a position of submission. I miss my fault, in your fault, in your fault. Be mine. Your fault, baby, your fault. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz.